Leyenda, presenta, su nuevo material. Yerba Clan, representando con DJ David. Leyenda 2, baila chica, legendaria, con DJ David y Dicky Banda. Leyenda 2, la crema. Baila, baila, perrea, dale, ja. Baila, baila, perrea, tra. Dale, baila, baila, perrea, dale. Leyenda, baila, perrea, tra, tra. Cuando JC se habla se siente, como lo digo en mambolero y en todas esas canciones. La leyenda parte 2. Asociación en la casa. Cheque flow. El ADMC. El ADMC. Diga yo. En mi casa no me dije. Porque la cabeza se lo goce. En la leyenda. This is ready now. JTC. Y dale, dale. Limo man, this is flow. Flow. Trilogía, papi. Y dale, dale. Yo, this is P.A.P. De bloquear con DJ David, ahora forma el nuevo escante. Yo, David sabe quién acaba de llegar. El maníaco, el rey del underground. Tremendo en casa, no me dije. Para todas las nenas, cheque el dale flow. Rumba, en la leyenda Yerba Clan. Dale rumba, con la lenda Yerba Clan. Yerba Clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Dicky Banda, R.M.C. DJ David. Yo, cuenta Dembow. Reggae Man y Travieso junto a DJ David en la leyenda parte 2, siempre dándole pa'lante. Ya que se había acabado. Con permiso, escuchen este aviso. Reggae Man y Travieso, esta fiesta dan inicio. Que vacilón, que vacilón. Yeah, wada wada. Limo man, que trilogía, papi. La corona. Que vacilón, que vacilón. La crema, de la onda beat. Euro es mi nombre, Mario.com. El Muñoz ha regresado. This one goes to Puerto Rico.